Track 39. Te volvés e intentás esquivar a la señora Merton, pero sentís que te estás cayendo. La mirás mientras tratás de recobrar el equilibrio. No podés sacarle los ojos de encima. Tu cabeza golpea contra la madera del pasamanos, sin demasiada fuerza, pero el golpe te produce una sensación de mareo. De nuevo te cuesta mantener el equilibrio, pero a pesar de todo, empezás a bajar la escalera a toda velocidad hacia la puerta de entrada. Pasa al track 20.